喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵 estaba muerto. Ya sé la orquesta, caminar, seguro libre, sí tengo que respirar y sacar la voz. Escucharon sacar la voz de Anna T. Hawks y vámonos con nuestra primera sección de Los Perros de Pavlov. Los Perros de Pavlov. Como les comentaba, tenemos en esta sección lo que vamos a abordar, lo que es el Día Internacional contra el Consumismo, una fecha bastante importante para mí, porque pues bueno, refleja también actitudes humanas, refleja cómo nos desenvolvemos en cuanto al cuidado medioambiental. Les comento que acá en esta sección la compañera Michelle nos estábamos platicando la vez pasada que esta conmemoración pues es muy importante para mí, es para todo el colectivo. ¿Por qué? Porque vemos qué es el consumismo. A grandes rasgos significa pues servirse de ciertas cosas, del material, de cosas inmateriales para satisfacer pues necesidades o gustos. Y les preguntaré cómo les fue el Buen Fin. ¿Compraron lo que necesitaban o un par de gustitos nada más? En una nota del 28 de noviembre del 2019, en la redacción de agua.org.mx, se conoce como el Viernes Negro o el Black Friday. Inicia el último viernes del mes de noviembre. Esta tradición inicia en la década de los 60 con el boom del consumismo en Estados Unidos, expandiéndose a Europa y a otros países del mundo como México. A partir del año 2011, se creó una adaptación de este día conocido como el Buen Fin. Durante el Black Friday, los establecimientos tienen la posibilidad de pasar de números rojos a números negros. En otras palabras, de pérdidas a ganancias. Pues las rebajas permiten un aumento en las ventas. Pero lo que realmente nos interesa acá en el colectivo, acá en la radio, pues son los daños al medio ambiente que el Black Friday genera debido a que se emplean grandes cantidades de recursos naturales para la fabricación de los productos y además de los materiales empleados para los embalajes. Generalmente los plásticos, de los cuales solo el 9% se recicla y el resto termina contaminando cuerpos de agua. En contraposición, el Black Friday, el Viernes Negro, surge en el 2015 con el Green Friday, impulsado por la Comisión Europea y algunas organizaciones como ECODES, WWF y Ecoservice, cuyo objetivo pues es fomentar un consumo responsable y ofrecer productos ambientales socialmente pues responsables. En México, el Green Friday o Día Internacional contra el Consumismo se lleva a cabo el último viernes del mes de noviembre y algunas marcas mexicanas se han unido a esta conmemoración para fomentar un consumo pues más consciente. Y en la página con elmazodando.com narraba que, o se comentaba que en esta medida pues tiene como objetivo demostrar y enseñar a la población que el consumismo se debe realizar de manera más responsable y no de manera compulsiva como lo realizan cada día millones de ciudadanos. También busca denunciar el actual modelo de sobreproducción a nivel mundial. La propuesta consiste en acaparar de la corriente consumista que las empresas y los publicistas nos imponen pues tanto en la Navidad como en el resto del año. Con ese día se pretende que la población se dé cuenta de la importancia que tiene pues solo comprar y consumir lo que es realmente necesario, mientras pues que hay que aprender a prescindir de todo aquello que no tiene ningún valor, abogando por el consumo racional y responsable. En este día pues suelen tener iniciativas como hacer pequeñas manifestaciones totalmente pacíficas en las que impiden la entrada a clientes de grandes centros comerciales. En algunas ciudades optan por hacer mercados de trueque en donde se hace o no se hace el uso del dinero, sino que realizan a cambio de, pues, de algo personal por algo de otras personas. Y bueno, como ven esta nota de con el mazo dando. Estuve pensando hace poco que estas acciones pues son de competencia internacional. Estuve al tanto de esta fecha y busqué algunas actividades para saber más de ello. Y encontré varios foros muy interesantes, pero bueno, tanto de manera local o internacional. Y me preguntaba que quería enfocarme más acá en la comunidad, ¿no? Y desde la cabecera municipal de Jojocotlán, que es lo más cercano en el área de ecología y medio ambiente, tuvieron muy buena participación, tanto locales como internacionales, a través de ciertas plataformas cibernéticas, claro. ¿Pero qué hay de nuestro municipio? Me pregunté ese día, y diariamente lo hago. ¿No es un tema urgente que abordar? O quizá ando muy distraída y mi búsqueda pues no fue tan buena y si hubo o ha habido algunas acciones para el cuidado medioambiental, y no las vi. Por si alguno de ustedes, Radio Escucha, pues se enteró y participó en alguna actividad propuesta desde la cabecera municipal, pues no duden en compartir de qué fue, y con gusto nos gustaría participar en las venideras. Pero también, en estas andadas perrunas y de gatas por el tejado, hemos encontrado personas conscientes, sabedoras, que esta catástrofe medioambiental la hemos ocasionado todos y todas, que por lógica ahora es una tarea que compete al mundo entero. Pero eso sí, sin olvidar que tenemos representantes o servidores públicos que tienen mayor peso en cuanto a lo económico y a la ejecución de acciones más grandes a favor del medio ambiente, a favor de la población. Así estas y estos compañeros, como mucha banda de la cual ya hemos venido hablando, en los programas pasados, pues ha habido gente bien chida que ha tomado cartas en el asunto y desde sus lares accionan para mejorar nuestra comunidad. La semana pasada nos invitaron a participar con ellos en una caminata para limpiar algunas áreas de la comunidad. Por ello, el día de hoy, por la mañana, tuve la oportunidad de acompañarles y ser partícipe de esas dinámicas que con ahínco están elaborando, porque saben que las generaciones venideras pues necesitan aire y agua limpia, al igual que nosotras y nosotros la necesitamos hoy. Pues qué dicha de ustedes, porque pocos tienen esa diferente manera de valorar la vida a través del cuidado mutuo y el respeto a la vida. ¿Hay mucho que trabajar? Pues claro que sí, pero creo que sumando esfuerzos es posible. Algo más que compartir en esta sección es que en estas pláticas a las que me acerqué y ciertas situaciones que me pasaron en esta semana y llama mucho la atención fue que la gente activa en estas dinámicas pues son hermanos vecinos de otras comunidades. Las personas de acá del barrio pues muy pocas interesadas en el actuar. No quiero quitar créditos o no quito créditos a su participación, claro. es valiosísima y notoria, pero lo comento para ejemplificar la idea que tienen muy clara estos vecinos y vecinas, que el problema no es de la comunidad, sino que afecta a toda persona. Y que las acciones que hacen acá, las veo como un efecto mariposa, porque pueden brillar tanto del otro lado del mundo en distancia, como brillar después de cierto tiempo. Pero pues que en esencia son acciones como diamantes, con configuraciones perfectas que te alimentan el alma. Es conveniente que convertiros en consumistas responsables, sobre todo estamos en la capacidad de disminuir lo que consumimos, es decir, comprar menos. Informarnos de las marcas responsables ambientalmente e intentar consumir lo local, así no solo favorecemos la economía de nuestro barrio, sino que disminuimos la huella ecológica en el traslado. Y lo local, pues me refiero a que intentar consumir lo que acá se produce, reciclar, ser sustentable, promover el trueque, las piezas de segunda mano, por ejemplo, y cuidar de nuestras cosas. Intentar estar en una economía circular. Y bueno, cierro esta sección con dos cosas. La primera es comentarles que me da mucho, mucho, mucho gusto que cada vez sean más las personas involucradas en la solución de los problemas de interés común. Espero ese ahínco no desaparezca y sigan colaborando. Quejarse, pues, también sirve de mucho, pero les recomiendo que lo hagamos en voz alta, para que los demás nos escuchen y se unan, pues, más voces a reclamar que necesitamos un lugar limpio, libre y de respeto. Y la segunda cosa es, pues, que con la que quiero cerrar, es una frase de Frederick Jameson, que dice que, pues, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es triste y verdadero por la magnitud de esta situación en la que estamos. Al menos a mí, lo que más me asusta es a través de este estrés hídrico en el que nos encontramos, no solo acá en Oaxaca, sino a nivel mundial. Pero vaya, me dejo contagiar de la buena energía de las personas para seguir de pie. El ojo al gato y el otro al garabato. Pues bueno, en un ojo al gato y en el otro garabato, en nuestra segunda sección del día de hoy, siendo ya las 10:26, tenemos la participación, una invitada especial que hoy nos acompaña, que a la cual pues le damos unos fuertes aplausos, por favor. Pues bien, les presento a la compañera Glo. Como comentaba, es una gran persona, una activista en cuanto, bueno, se mueve desde sus lares en un montón de cosas bien hermosas. Y hoy nos acompaña con una lectura de Ángeles Mastretta. Y que bienvenida, Glo, y te escuchamos con mucha atención. Hola. Gracias, Cindy, por la invitación. Gracias a todas y a todos los que nos escuchan. Espero que esta lectura de Ángeles Mastretta, del libro Mujeres de Ojos Grandes, les sea de su agrado. Es un libro donde se recopilan historias de diferentes mujeres y cómo ellas enfrentan día a día lo que les toca vivir, y después cómo estas historias nos dejan alguna enseñanza a quienes las leemos en algún momento de nuestra vida, y siempre es bueno volver a ellas, así que espero que la disfruten. La tía Chila estuvo casada con un señor al que abandonó, para escándalo de toda la ciudad, tras 7 años de vida en común, sin darle explicaciones a nadie. Un día como cualquier otro,

A ella la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Que nos compartiste esta lectura bastante fuerte y pues de mucho análisis. Y bueno, lo que me hizo sentir, aprovechando cada espacio que pues como mujer, aunque es competencia de toda persona alzar la voz, pues la aprovecho para seguir externando mi inconformidad ante las acciones violentas que suceden a mi alrededor. Y en la violencia pues de todas las mujeres en este planeta, abordando de manera muy general en cuanto a la violencia se refiere, porque bueno, para empezar en este programa pues es hablar de la convivencia que tenemos con los animales de compañía, especialmente perros y gatos, y segundo pues hablar de las violencias que me aquejan y ese lastre tuyo, mío y de todas las compañeras, pues no daría tiempo, porque desafortunadamente hay mucha injusticia pues que mostrar. Pero en este rato puedo contar lo que sentí después de escuchar esta lectura. Creo que nuestros cuerpos como mujeres han sido pues cosificados, es decir, han sido tomados, han sido ultrajados como si fuesen un objeto, una cosa, por un sistema pues machista, patriarcal, que según este sistema estamos las mujeres para el consumo de los hombres en sus múltiples esferas. En cuanto al trabajo, pues la mayoría del mundo aún existe esta brecha salarial entre géneros, y eso es consumismo. La jornada laboral rebasa lo que debería de ser. Somos miradas como máquinas para concebir hijos e hijas y educarlos para el trabajo del capital. Y seguimos siendo consumidas por este sistema extractivista. Desde arriba, en grandes abusos del poder, desde su concepción va replicándose esta violencia. Este abuso y pues nos atraviesa desde varios ángulos, varias perspectivas. En este caso, hace poco me trae al recuerdo la lectura sobre El gato negro de Edgar Allan Poe, aunque a inicios de este mes pues fuimos abordando, Y en esa lectura, en ese cuento, pudimos ver desde lo local siempre, reflejados en estos cuentos, estas novelas que quisiéramos solo fueran fantasía, pero de hecho son episodios inspirados en la realidad, que se han animado a escribir, historias de la vecina, de la tía Chila, o nuestra propia anécdota. En el cuento del gato negro, pues escuchábamos cómo la violencia culminó en un feminicidio, pero antes todos los desahogos violentos de este hombre pues eran efectuados en el gato. Y bueno, este es un círculo de violencia que nos cuesta romper, pero al mismo tiempo pues una escalera que nos lleva a niveles más altos de crueldad hacia las mujeres en los feminicidios, como violencia por razón de género, agresiones hacia las y los niños desde la familia como un núcleo social, y un saqueo de recursos naturales a nuestra madre tierra, este desplazamiento de comunidades por la fuerza, produciendo pues muertes humanas y ecocidios. Ahora te pregunto, Glow, ¿cómo te sientes en compartir esta lectura con nosotras? ¿Qué te mueve? Gracias. Sí, como lo mencionas, estas lecturas siempre nos ayudan a reflexionar, y creo que a mí la principal reflexión que me deja la lectura de la tía Chila es esta de ya no tenemos miedo y ya no nos vamos a quedar calladas, porque ya llevamos muchos siglos calladas y esperando que haya una diferencia y no sucede. Entonces, el hecho de que las mujeres decidamos alzar la voz y ya no aceptar todas las violencias a las que estamos sometidas, creo que es el gran regalo que nos deja la tía Chila, ¿no? Ya no tenemos miedo y no vamos a estar como ratoncitos espantados cada vez que un hombre nos alce la voz, porque nosotras también podemos alzar la voz y decir ya basta. Entonces es como la principal reflexión que podemos hacer, porque si recordamos también en la lectura se habla de que la tía se dedica a los niños, se dedica a la casa, se dedica a todas estas jornadas que ya tenemos, y fácilmente pasó a dedicarse a ser una mujer emprendedora que mejoró su situación y la de sus hijos. Entonces, estas historias que vienen en este libro son historias de mujeres, pero como de una época casi posrevolucionaria, entonces es increíble que de todos modos están como súper vigentes, ¿no? Es triste, pero es real. Entonces, así estamos en el país, en nuestras localidades, en nuestras colonias y también en el mundo. Entonces, eso es lo que es muy lamentable. Y la violencia no solo hacia las mujeres, sino hacia las niñas y los niños, las infancias, cómo son maltratadas, los animales, porque de pronto esta supremacía del hombre, ¿no? Como el que nos volvemos también especistas, creemos que solas las necesidades del ser humano son las que deben de satisfacerse y las de las otras especies pues no importan. Y entonces ahí está esto que pasó apenas, ¿no? De todos los bisones sacrificados en Dinamarca, que fue una noticia súper triste, y pues no hay otra opción, ¿no? Animales que son criados para uso de los humanos y con los que pues ya no podemos, entonces son un peligro, hay que sacrificarlos a todos. Entonces eso también, bueno, me acabo de acordar de eso ahorita, pero la idea era como justo el rescatar, el ya no nos vamos a quedar calladas y callados todos los que estamos sufriendo violencia, ¿no? Que también fue lo que dijiste, ¿no? Tenemos que alzar la voz. Exacto, pues gracias. Y oye, pues comentarte también cómo visualizas un entorno pues diferente, una sociedad justa para todas y todos, quizá una utopía para muchos, pero creo que para mí al menos es posible dar este giro, una conversión total desde el cuidado mutuo y un cuidado colectivo. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que sí se puede, siempre que querramos, ¿no? Y no es como el, hoy sí quiero, hoy sí alzo la voz, hoy sí lucho y mañana ya no. Es como algo constante, ¿no? Todos los días tratar de ser lo más congruente posible con lo que estamos pensando. Bueno, primero sintiendo, pensando y haciendo. porque a lo mejor sí decimos, ah, no, yo sí estoy como en contra de todas las violencias y en contra de seguir contaminando el ambiente, pero seguimos consumiendo pues en desechables, consumiendo ultraprocesados, maltratando a quienes podemos en cada momento, pues difícilmente lo vamos a conseguir. Entonces es un trabajo que sí se puede, que no es imposible, y pensar en otras realidades posibles, que no necesariamente tengamos que estar como nos dijeron que era la vida. No es que tengas que estar con una, casarte, tener hijos y luego seguir reproduciendo este sistema. Tal vez hay otras maneras de ser y de estar, y hay que explorarlas, ¿no? Entonces, básicamente creo que sí se podría, pero no hay que dejar de estar como en pie de lucha, a veces digo yo. Justo en estas, en estos foros en los que estuve observando, escuchando con bastante interés, comentaba uno cómo ir desaprendiendo o tomar esta parte de conciencia, que parte de nuestra cultura pues también no está tan chida o en concordancia con la naturaleza misma, ¿no? Y pero pues bueno, ¿por dónde o cómo sugieres que tenemos que tomar estas riendas de una nueva normalidad, como comúnmente le llaman, aunque esto de la normalidad pues no nos ha funcionado? Creo que no sé si retomar desde ahí, ¿no? ¿Cómo llamar la normalidad? ¿Crees que volver a lo mismo, a este consumismo irracional, a esta convivencia sin respeto, es volver a caer en ello, funcione de nuevo o nos viene otra pandemia? Bueno, pues ya sabíamos que estábamos como en esta pandemia de la violencia hacia muchos seres, ¿no? En el planeta. Entonces, yo he platicado también con muchas amigas y amigos, ¿no? ¿Cómo y qué creen que va a pasar después de esto? ¿Todo ya va a estar mejor? Pues depende de todos y todas las que estamos aquí, de hacer un espacio más saludable, pero visibilizando todo lo que hemos normalizado. A mí me causa como mucha sorpresa que ya normalizamos el uso del cubrebocas. Y normalizaste que te estén checando la temperatura a cualquier lugar al que vas, pero no hemos normalizado tratar bien a todas las personas. No hemos normalizado cuidar que nuestro consumo no cause tanto impacto en el ambiente, ¿no? Seguimos así de, ah, bueno, sí, pues es para llevar, démelo en desechable, no importa. ¿Y qué pasa con todos estos residuos que no tendrían que estar existiendo, ¿no? Seguimos sin separar nuestra basura, que no debería existir la basura, ¿no? Más bien deberíamos poder consumir menos, generar menos residuos. Entonces, pues esperemos que todo esto por lo que está pasando la humanidad, que es una pandemia, visibilice otras pandemias. Y entonces seamos capaces de ver una solución diferente y no estar clamando por una vacuna que quién sabe si llegue, ¿no? Y que si llega también deberíamos empezar a cuestionarnos cómo, si las vacunas tardan mínimo 15 años en salir, en un año ya logran tener una vacuna. ¿Qué está pasando? Cuestionarnos a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? Acerca de la realidad. Porque a veces parece que vamos como ovejitas siguiendo lo que nos van diciendo, en vez de hacer cambios personales y desde lo profundo, ¿no? Como hacerlos pasar por el corazón y por el pensamiento. Entonces creo que es, sí, un trabajo personal, pero colectivo, como lo que tú mencionas, ¿no? Siempre en colectivo, cuando hablamos con varias personas, empezamos a encontrar nuestras ideas en otros, a compartirlas y a difundirlas. Entonces, eso es lo más interesante, ¿no? Que no nos quedemos con lo que pensamos, sino abrirlo a otras posibilidades. Creo que es eso. Gracias. Pues te agradezco tu participación, tu visita acá en la comunidad de Cuilapan de Guerrero, acá en la radio del 91.7 FM, Radio Cuilapan. Y pues bueno, bienvenida siempre, cuando guste seguir compartiendo tus sentires y pensares, que es lo que hacemos acá en la radio. Desde que comenzamos ya casi 7 meses en este espacio, pues lo recalcamos, ¿no? ¿Cómo es, nos hace sentir esta convivencia, esta relación con otras especies de animales, que pues creemos que todo gira alrededor del humano, del hombre, ¿no? Hasta eso, y pues no nos damos cuenta que ahí no existe nada de empatía, y que la empatía en sí es parte fundamental de una sana convivencia de respeto. Pues bueno, te dejo con la canción Balú de Rastrillos, hablando de lo esencial. Escuchamos la canción Balú de la banda Rastrillos, y pues bien dice que con lo esencial podemos generar como una convivencia más amena con nuestro medio ambiente. Pues ya finalizando, vámonos con nuestra última sección, que es Amores Perros. Amores Perros. Híjole, tenemos un pequeño problema acá de audio. Y bueno, estábamos comentando, nos habían enviado en esta sección que en programas anteriores hicimos la invitación de la participación de niñas y niños que quisieran comentar, compartir su experiencia en esta convivencia con los animales de compañía, perros y gatos. Nos hizo llegar la compañera Ángela su audio, pero tenemos un detalle acá de técnico y no es posible reproducirlo. Si nos estás escuchando, compañera Ángela, lo tenemos muy presente y con mucho gusto intentaremos compartir en el próximo programa. Ya estamos en los últimos minutos de Cuatro Patas. Y pues bueno, también comentarles que estén al pendientes de nuestra página en Facebook. Ahí tenemos colgado la campaña permanente de esterilización, la campaña pues que es la apuesta que le hacemos a este control de población sobre población de perros y gatos en situación de calle. Hace rato que dimos la vuelta en esta caminata acá en el barrio, pues entre que íbamos juntando la basura también vimos un montón de desechos orgánicos, en este caso pues excremento de perro, ¿no? Y en su mayoría los gatos también, pero pues ahí andan deambulando en los techos. Pero eso sí, la contaminación de lo que son las heces fecales pues es bastante grande. Hace tiempo ya retomamos este tema y pues les invitamos a hacer un tipo de composta. Ojalá en algún programa futuro pues lo tengamos sobre la mesa con más detalle e invitarles a hacer composta. Estoy bastante emocionada porque en estos días pues nos han llegado bastantes comentarios y algunas participaciones de spot, y justo eso hablaba de la separación de la basura. Nos mandaron un spot como los perros que tienen hambre llegan a los basureros a saquearlos, pues es algo muy natural, ¿no? Porque buscan pues alimentarse, y entre esos pues también se quejaba mucho la gente, y si nosotros hubiésemos reciclado, bueno, sí, dividido, separado nuestra basura, pues también quizá no tendríamos fauna nociva de ese tipo, y si hiciéramos composta con estos excretas, pues también no tendríamos todo ese tiradero de excremento en las calles, y así evitaríamos mucho, pues muchas enfermedades, porque son focos de infección. Bueno, me despido, nos despedimos, te agradezco, Gloria, por tu participación, les agradezco su escucha, compañeras, compañeros, bienvenidas, bienvenidos a este, su programa Cuatro Patas, y pues con gusto seguir compartiendo nuestros sentires y pensares. Les dejo con la canción que se llama Consumista, de Mafalda. Ojalá no, su ritmo es algo bastante pesadito, ojalá les guste y pues lo disfruten. Nos vemos y hasta la próxima. Zombies infectados, son zombies. odio que todavía existe. Los jefes son los mismos y la democracia un mito. Es el pueblo acomodado y se piensa que ser libre tan solo manipulado por el mercado libre. ¡Consumista! ¡Consumista! ¡Consumista! ¡Y a comprar! ¡Consumista! ¡Y a comprar! ¡Consumista! Para la banca. Y evidentemente la economía española no necesita un rescate. Y la posición más baja desde marzo de 2009. El gobierno lógicamente le preocupa de que la economía. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo Itzcuintli. Sintonizas Radio Cuilapan 91.7 de FM, rescatando nuestra identidad y cultura.